De una parte, el dogmatismo que caracteriza tanto a la religión como a la ciencia. Y de otra, la actitud psicológica del hombre ante el saber, y sobre todo, lo que él llama proceso inverso. Algo así como una actitud negativa ante el saber que ciega al hombre para sumirlo en la terrible oscuridad. Oscuridad de la que ya hablaba Galileo Galilei, pero que atribuía a las masas ignorantes y supersticiosas. Solo que Kessler aprecia en el mismo Galileo Galilei, tanto como en Aristóteles, en Ptolomeo, en Kepler, así como en otros genios, esa misma oscuridad. Él dice que mientras una parte del espíritu de estos hombres pedía más luz, otra parte, en cambio, clamaba por tinieblas. Remitámonos entonces con Kessler, siempre usando nuestra imaginación, al modo como los babilonios veían el mundo 5 o 6 siglos antes de Jesucristo. Recordemos que nuestros conocimientos acerca de lo que da en llamarse cultura babilónica proceden de los yacimientos arqueológicos hallados en los valles, o mejor, en el valle de los ríos Tigris y Éufrates, que dan buena cuenta de sus saberes expresados en sus logros tecnológicos. Valga anotar que me estoy refiriendo a esa tierra histórica conocida como Mesopotamia, nombre que en persa antiguo significa precisamente tierra entre dos aguas, que hoy ocupan países como Turquía, Siria e Irak, y que damos por babilonios un nombre genérico a las muchas culturas que se asentaron en el lugar en tiempos disímiles, pero que construyeron entre todas sus saberes hoy escuetamente referidos. Así pues, por lo menos hagamos mención de pueblos como los sumerios, los acadios, los amoritas, los hititas, los casitas, los asirios, los arameos, los caldeos, como pueblos y culturas que nutrieron lo que hoy denominamos cultura babilónica. Sociedades fundamentalmente agrícolas con estructuras jerárquicas y estratificadas en cuya cúspide se halla el rey y, a continuación, los sacerdotes, los jefes militares y los funcionarios de alto nivel. Más abajo, los funcionarios menores, los comerciantes y los artesanos. Y ya en la base, los campesinos. Y mucho más abajo aún, los esclavos. Sociedades que interactuaban en relaciones de dominación, de resistencia o de armonía, en constante lucha de conquista por los territorios y de preeminencia de unos pueblos sobre otros, incluso de sometimiento hasta la desaparición. Muy bien, luego del transcurso de un día en que el sol era obligado referente, imaginemos por un instante su mundo nocturno. Noches cuya luminosidad estaba determinada por la luna y las estrellas, y por cualquier hecho atmosférico natural como niebla o nubosidad. En fin, noches sin resplandores artificiales, como estamos ahora llenos. ¿Qué ocurría? Pues que, a diferencia de nosotros que hoy miramos predominantemente al suelo, las gentes de entonces miraban predominantemente al cielo y entraban en necesaria comunicación con el universo, y en esa comunicación se interesaban e interrogaban por los significados contenidos en la inmensidad. Claro, esta relación hombre-universo no fue exclusiva de los babilonios y, en cambio, muy común a todas las culturas. También, tenemos que decirlo, nuestros abuelos la tuvieron y se sirvieron en su vida práctica de ella. Pero, como dijimos desde el principio, que estamos inmersos en la historia occidental del conocimiento, continuemos con la cultura babilónica. Dice nuestro autor que los babilonios entendían el mundo como una caja redonda y cerrada, algo así como una ostra en su estado natural, es decir, inmersa en una gran masa de agua. La tierra era un monte hueco ubicado en el centro de la ostra, bañado por las aguas inferiores que surgían en forma de ríos, mares y manantiales, mientras las aguas superiores se filtraban en forma de lluvia. Y ese cielo, con el sol, la luna y las estrellas, se desplazaba lentamente de este a oeste, ingresando y saliendo con regularidad por las puertas ubicadas en tales extremos de la ostra. Así, fueron ellos los primeros que echaron cálculos, sorprendentes por su precisión, al comportamiento de los astros, y aunque la explicación acudiera al mito, la exactitud de sus observaciones les permitió la predicción. Hasta ahí los babilonios. Veamos ahora qué sucedía con los egipcios, ubicados a varios kilómetros de distancia, pero relativamente cerca, tan antiguos como los babilonios, e igual férrea organización social, quienes compartían la idea del mundo como una ostra, solo que un poco más llena de imaginación y complejidad. Se trataba también de una caja, pero rectangular, en cuyo interior ocurrían cosas verdaderamente maravillosas. La tierra era el piso, mientras el cielo tenía varias versiones. O bien era una vaca cuyas cuatro patas descansaban en los cuatro ángulos de la caja, o era una mujer puesta de rodillas que apoyaba sus codos en el suelo como una madre dispuesta a amamantar a sus hijos, o también era una tapa que sellaba la caja. Los planetas y las estrellas eran naves que partían de la Vía Láctea, considerada como un río, y navegaban por canales a semejanza de lo que era su relación con el río Nilo o río madre de los egipcios. La luna, por su parte, era devorada cada 15 días en terrible agonía por una feroz marrana para renacer luego y repetir el ciclo. Solo los eclipses interrumpían el ciclo y se explicaban porque la marrana se tragaba entera a la luna, o en el caso del eclipse solar, porque el sol era devorado por una serpiente. No obstante, esos feroces acontecimientos celestes y divinos no afectaban su percepción de seguridad, pues a pesar de todo, los comportamientos de las deidades sol y luna eran absolutamente previsibles, lo cual les permitía organizar con eficacia, como a los babilonios, sus periodos de siembra, cosechas, festejos, actos religiosos y demás aspectos de su vida cotidiana. Es de suponer que fueron muchas las gentes que se interesaban por los acontecimientos celestiales en esas privilegiadas noches y que diferentes observadores daban interpretaciones diversas a los hechos observados. Sin embargo, todos esos saberes eran mediados e institucionalizados por los sacerdotes que tanto entre los babilonios como entre los egipcios ocupaban lugar preferencial entre las élites dominantes de sus sociedades. Así pues, las culturas babilónica y egipcia, con sus rígidas estructuras sociales basadas en la monarquía y en la religión, con sus sistemas económicos eficaces basados principalmente en la esclavitud para la agricultura y obras de infraestructura, y con el desarrollo del pensamiento científico basado en la rigurosa observación, en el registro, en la expresión matemática, en la predictibilidad y en la comprobación, alimentaron ese pensamiento griego del que la historia oficial nos dice que constituye el origen de la civilización. En la manzana azul, un ejercicio para los estudiantes. Bueno, pues son algunas preguntas que ustedes habrán de responder y que socializaremos en el aula. Mucha atención. ¿Qué otros antecedentes del pensamiento griego identifican ustedes? ¿Qué es la cultura helenística? ¿Qué es la koiné con K? ¿Por qué es tan importante para nosotros la cultura helenística? ¿Qué importancia tiene para usted, profesional de la comunicación, conocer acerca del pensamiento griego y de sus antecedentes? Hagan una buena reflexión, tanto como una buena búsqueda de información, y citen sus fuentes en la socialización. Los dejo, pues, para que dediquen sus mejores esfuerzos a las respuestas de estas preguntas y en nuestro próximo encuentro radiofónico articularemos esta información con la de los muy mencionados jonios. Este programa se realizó en los estudios de Sonido en Fase con la asistencia técnica de Gabriel González, a quien damos nuestros agradecimientos. Chao. Hasta aquí, La Manzana Azul. Los esperamos en nuestra próxima emisión.